Dios nos ha hablado al corazón de la importancia de reflejar a Dios. El matrimonio refleja a Dios. Un hombre solo no, ni una mujer sola no. Ahora, cuando alguien me ha preguntado, pastor, pero si yo soy viuda o yo no me casé, digo, bueno, pero Cristo lo llena todo en todos, es nuestro complemento. Entonces, cuando el matrimonio está unido, tiene que mostrar la totalidad de Dios. Por eso siempre hablamos que no somos medias naranjas, somos completos en el Señor, cada uno diferente, y uno tiene que aprender a conocer el diseño de Dios en su pareja. Hemos escuchado parte de los comentarios del programa de ayer. Gracias por estar con nosotros. Le acompaña Johanny Hernández. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, Somos Uno, en donde Stephanie Campos conversa con los pastores y escritores Aida y Jimmy Cornejo. Ambos nos presentan su nuevo libro, en el cual le recuerdan a cada matrimonio que ambos cónyuges no están para competir, sino para complementarse, y que sí es posible mejorar la comunicación, el amor y respeto en la relación. Escuchemos esta interesante entrevista. Otro punto que está afectando también es la imagen que los jóvenes tienen del matrimonio. Uh-huh. Porque precisamente la familia, como bien lo decían ustedes, está siendo muy atacada y los jóvenes han dejado de creer en el matrimonio. Uh-huh. Ya no ven el matrimonio como una opción. O se casan ya con la idea de que si no me sirve, me divorcio. O optan por la unión libre. Sí, pero dicen, ¿para qué nos vamos a casar si el sexo es bueno y el matrimonio es malo? Vivamos sexo. Ahora mira, la semana pasada estuvimos en Quito con Sixto y Andrés Panasiuk en una conferencia de familia. Y llegó ahí la esposa del vicepresidente de nuestro país y también llegó la encargada del plan familia que ha puesto el gobierno. Y fue interesante porque había la hija de una pastora ahí, que ella no cree en Dios. Ella había vivido una vida muy desordenada a sus 23 años, muchas relaciones con muchos hombres, y ella tenía un gran resentimiento con la sociedad, con Dios. Tú sabes, eso es lo que produce una familia inestable. Entonces, la encargada del plan familia le comenzó a hacer preguntas, yo estaba muy atento a las contestaciones de ella. Y le digo, ¿por qué tú crees que tú has vivido esa vida? Entonces digo, bueno, honestamente, mi padre nos abandonó. Entonces era un asunto de venganza. Pero no se estaba vengando contra el padre, se estaba vengando contra ella misma, se estaba destruyendo a sí misma, que es el plan que no vemos nosotros, que es el plan de Satanás, destruir esta generación. Yo le pregunté, honestamente, tú dijiste que has tenido muchas relaciones sexuales. ¿Cómo te sientes después de una de ellas? Y ella me dijo, vacía. Y yo le dije, tú eres hija de una pastora y me dices que no crees en Dios. Digo, aunque tú no creas en Dios, Dios cree en ti. Y tú sabes el amor que Él te tiene. Tú lo sientes. Y en Él tú sabes que después de tener esa relación con Cristo, nunca te quedarás vacía. Y ella me dijo, es así, pero estoy confundida. Esa confusión es inestabilidad provocada por un matrimonio que fracasó. Porque hubo un hombre, la mujer era pastora, pero el hombre no entiende. Les decía hace un momento, y hay hombres que no les gusta que hable de esto, que el 99% de los problemas matrimoniales están en los hombres. Porque ellos no entienden, realmente no entienden lo que es un matrimonio. Y le he dicho a mi esposa en muchos encuentros, mira una niña pequeña, ¿y con qué juega? Muñecas y familia. Ella está soñando casar, porque esa es la idea, ¿no? Casar el príncipe azul, para casarse. Ella tiene planes sobre su boda. Ella tiene planes después de su boda. Ella sabe lo que quiere. Ella sabe hasta los nombres de sus hijos y hasta quizás si van a ser y qué profesionales van a ser. El hombre entra al matrimonio y realmente lo que está pensando es en sexo. No está pensando mucho en el día de mañana, no hay una visión sobre el futuro, sino que quizás se despierta y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces recurre a sus amigos nuevamente. Entonces después de la luna de miel, el esposo quiere ir para donde sus amigos, quiere salir de la casa y ella está soñando con que ese príncipe azul iba a estar con ella, iba a compartir con ella muchas cosas. Entonces viene un desequilibrio. La verdad es que la mujer se casa con el príncipe azul y se despierta con el sapo, digo yo. La cosa es que los hijos son testigos de esta situación. Claro. Entonces, si hay algo que los jóvenes odian, creo yo que es la hipocresía. Exacto. Y al mirar cómo los padres viven, aún en muchos casos, diciéndose cristianos, entonces su rechazo al matrimonio es que es lógico. Es lógico, están viendo solamente modelos negativos, aunque hay muchos modelos positivos. Uh-huh. Yo creo que hay matrimonios que sí funcionan, creo que hay modelos que sí funcionan y creo que hay parejas que sí funcionan. Lo que pasa es que se muestran menos que las que no funcionan, hacen menos bulla. Exactamente. Creo claro. que hay muchos matrimonios, aún ni siquiera cristianos, que se los ve bien, terminan su vida juntos. Pero yo digo en posición de sobrevivir. Y yo creo que Dios no nos ha llamado para sobrevivir. Yo creo que Dios nos ha dado el matrimonio para que lo disfrutemos. Lo disfrutemos en gran manera, hasta el último día de nuestras vidas. Pero necesitamos aplicar ciertos principios. Aida estaba hablando, y me da tristeza, de cuántas familias cristianas fracasan. Yo creo que simplemente dos razones, no aplicar la palabra de Dios y esa inseguridad que yo siempre hablo. Cuando un hombre es inseguro, trae inseguridad a su hogar. Una mujer necesita seguridad en su hogar. Y eso, si un hombre aplica un poquito esto, de traer seguridad, que su esposa sepa, esté segura, que esa es su casa, que ese es su esposo, que esos son sus hijos, porque el hombre trae seguridad de que hay amor en esa casa, que hay protección, que el hombre nunca va a salir de esa casa. Esa mujer segura va a poner muchísima mayor seguridad en esos hijos. Son hijos estables, seguros, y entonces van a disfrutar de lo que es el matrimonio, lo que es la vida familiar, pero eso no se da. Por eso vemos tristemente que más de un 50% a nivel mundial terminan en divorcio. Eso trae un problema a la sociedad. Aida decía algo que es cierto, los jóvenes detestan la hipocresía. Si yo no puedo ir a una iglesia cuando veo a mi padre que maltrata a mi mamá, no puedo ir. Digo, papá está cantando en la iglesia o hace esto acá, o trabaja en un área de ministerio, pero en casa es un déspota. Me decía recientemente un joven, pastor, ¿cómo yo puedo ir a la iglesia los domingos? Dice, me gusta que usted predique, me gusta escucharlo cuando voy, pero no puedo escuchar a mamá y a papá peleándose. Ellos están muy dispuestos a dar el diezmo, pero dentro de la casa se maltratan, se gritan, se insultan. Eso no es un verdadero cristianismo. Uh-huh. Entonces prefiero estar fuera. Claro. Ahora, ¿cómo logramos ser uno si somos iguales en algunas cosas, pero diferentes en otras? Bueno, lo que pasa es que realmente somos iguales, igual creación delante del Señor. Hemos recibido, como dije hace un momento, igual mandato e igual bendición. Y eso tenemos que tenerlo claro. Pero también somos diferentes porque hombres y mujeres representamos a Dios de maneras diferentes. Entonces, somos iguales en el sentido de equidad, de que tenemos los mismos dones o la misma naturaleza, reflejamos a Dios de la misma manera, pero somos diferentes en la forma como expresamos al Dios que debemos reflejar. El hombre refleja al Dios conquistador, refleja al Dios que es ese Dios que se muestra varón. Sabes que muy pocas veces vemos a Jesús, lo vemos como el cordero, pero ¿cuántas veces lo vemos como el león? El mismo Jesús que mansamente fue a la cruz del Calvario es el que en el Apocalipsis se presenta como ese fuerte con sus ojos como llama de fuego. El hombre refleja ese Dios. Lamentablemente ha cedido esa instancia y a veces la propia iglesia y las propias mujeres cristianas queremos domesticar al león. No se trata de domesticar, se trata de que él pueda hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Pero la mujer refleja ese Dios relacional, ese Dios que dice, te he estado llamando, ¿y por qué no me has escuchado? ¿Por qué no has escuchado mi voz? Es la mujer la que congrega. El hombre tiene la capacidad de diferenciar, la mujer tiene la capacidad de unir. Y eso es importante, porque las dos cosas son las que se necesitan. El problema está cuando al no comprender, pretendemos dominar, ofender a la otra persona sin entender, cuando la mujer pretende que el hombre no romper en él todo lo de aventurero que pueda tener o todo lo que él desea hacer y el hombre pretenda romper todo lo que ella quiera hacer. Yo creo que cada mujer se pregunta, además de las preguntas existenciales de quién soy y a dónde voy, se pregunta también, ¿soy la bella para alguien? ¿Alguien luchará por mí? El hombre, por otra parte, quiere ser el conquistador de alguien. Y esas dos cosas hacen que nosotros podamos vivir de una manera saludable. Creo que el grave problema en los matrimonios, y nosotros tenemos allí todo un capítulo que habla acerca de la guerra de los sexos, Creo que el grave problema es que en lugar de ser amigos, compañeros, equipo, nos hemos convertido en rivales. Tanto la mujer que por muchas veces como una reacción a la opresión está enojada con el hombre y se vuelve una feminista en el mal sentido de la palabra porque está enojada. Tanto el hombre que está oprimiendo a aquella mujer a la que debería respetar y con la que juntos deben conquistar la tierra y crear la familia. Yo creo que para ser uno, nosotros decimos algo para, si entienden esto, quizás puedan entender un poco más cómo ser uno. Decimos que el matrimonio es un arma de ejecución, donde el yo tiene que morir para nacer, para que nazca el nosotros. Dos yo tienen que morir para nacer un nosotros. Es decir, mate el egoísmo. ¿Quieres ser uno? La única manera es matando el egoísmo, es cediendo, es sirviendo. Entonces, de esa manera podemos irnos complementando como un equipo. Pero mientras esté el yo primero, jamás, jamás podrán ser uno. Por eso es que es muy difícil ver una pareja que sea una sola carne. Y la idea es esa. En el inicio, cuando Dios los crea, dice Génesis 5:2, varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos Adán. Hay una gran confusión en el tema de quién fue creado primero, el hombre o la mujer. Nosotros creemos por la palabra que fue creado un ser humano. Así dice la Biblia, no dice hombre, dice un ser humano. Ese ser humano no sabemos qué género. Era un ser humano creado a imagen de Dios. Dios no tiene sexo. Después dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, que este ser humano esté solo. Y los divide, los separa. Ella o él estaban en un mismo cuerpo. Y Dios hace el cuerpo de ella y el cuerpo de Adán. Quizás ese primer hombre nunca lo conoceremos, solo conoceremos un día. Cuando vayamos, cuando estemos con el Señor. Y lo separa y ahora dice, ahora escojan ustedes. Antes eran uno solo. Ahora vuelven a escoger y vuelvan a ser uno solo. ¿Sí? Es decir, muera cada uno a sí mismo. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Es decir, en otra manera, he muerto a mi yo. Para que Cristo crezca en mí. El matrimonio es igual. Cristo hace la misma comparación de la iglesia con su novia, ¿no? Uh-huh. En un solo cuerpo. Dio su cuerpo por esa novia. Y lo mismo se pretende en el matrimonio. Muere Jimmy a tus gustos, a tus deseos, y únete a una sola, a una mujer, y sean los dos una sola carne. Pero no se presenta desde ese punto de vista negativo. Porque la verdad es que cuando cedemos el egoísmo, ganamos mucho más. Uh-huh. No, nosotros hemos tomado, aprendiendo de algunas personas, hemos tomado esta decisión. Vamos a terminar juntos y vamos a disfrutar el viaje. Y ese disfrutar el viaje implica vivir la vida de mejor manera. Es aceptar también nuestras diferencias. Es celebrar nuestras diferencias. Somos diferentes, somos diferentes por género, somos diferentes por temperamento, somos diferentes por experiencias, por trasfondos en la vida. Pues tenemos... Somos personalidades diferentes y sin embargo tenemos que aprender a aceptar, a disfrutar, a celebrar esas diferencias y creo que ahí la base tiene que ver con el respeto. Y eso es fundamental. Tal y como lo han señalado nuestros invitados, el matrimonio refleja el amor de Dios. Por eso es nuestra responsabilidad llevarlo de la mejor manera. En el compromiso que se asume, seremos formados en muchas áreas y una de ellas es la madurez con la que enfrentamos la vida. Recuerde mañana escuchar la tercera parte de este tema. Le invito a que conozca más de esta organización en enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará nuestra tienda en línea y también nos puede visitar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer enviando un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.